Bendiciones, mis amadas. Bienvenidas al primer devocional del año 2025. Día 1, amadas. El Señor nos entregó una palabra para este 2025 y esa palabra es la que nos va a sostener como ministerio. Es una promesa que el Señor nos hace y aparte de una promesa, yo lo veo como una invitación en este 2025 a clamar, porque Él dice, clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Es un tiempo de que si nosotros clamamos, Él nos va a responder, Él nos va a enseñar y nos va a mostrar lo desconocido, lo que no conocemos. Viene un despertar, viene el Señor a traer discernimiento de espíritu a nuestras vidas. 2025 es un año de intimidad más profunda. Amén. Es un año en donde nos vamos a sumergir no solamente a los tobillos, ni a las rodillas, ni a los codos. Es una relación profunda que tenemos que tener con el Señor. Porque cuando el Señor me decía clamor, clamor, yo empecé a buscar este término de clamar, pero en términos bíblicos, ¿verdad? Y es una expresión profunda de necesidad y dependencia de Dios. ¿Cuántas tienen necesidades? ¿Cuántas quieren depender de Dios? Amén. Mire, este año 2025, ya la oración que nosotros hacíamos, esa oración pequeña quedó en el 2024. Viene el 2025, ya la oración de 5 minutos, de 10 minutos, quedó en el 2024. Viene el clamor, un clamor que tiene que salir del corazón. Es como un grito, es como un grito que sale del corazón, así como cuando usted está desesperada, cuando usted está que no sabe qué hacer, cuando usted está que quiere que el Señor le hable audiblemente, que cuando usted quiere que las cosas se arreglen inmediatamente y usted entra en esa intimidad con el Señor, en ese desespero. Así el Señor quiere que nosotros clamemos en este 2025 con más intensidad, con más fuerza, que nosotros conectemos el corazón nuestro con el corazón de Dios. Porque este año el Señor, aparte de esa invitación que nos dice, clama a mí, viene con respuesta, viene con enseñanza, viene a mostrar lo desconocido. Amén. Este año será el año de revelaciones, amadas, de respuestas claras. Aprovechemos este 2025. Mire, estamos en el día 1. Son 365 días del año. Comencemos con el día 1 a clamar. Amén. Y sabe que como ministerios, esta es la palabra que nos va a sostener. Esta es la promesa que nos va a sostener. Y yo sé que viene un tiempo de crecimiento, de firmeza. Viene un tiempo en donde, mire, si usted se mete en este clamor 2025, el Señor va a poner una esencia en nosotros, va a poner un aroma en nosotros, vamos a oler a la presencia de Dios, vamos a ser portadoras de la gloria de Dios. Cuando nosotros clamamos, cuando nosotros, mire, y este año que el Señor nos está diciendo que vienen lo donde nos va a enseñar lo grande, lo oculto, es el año en donde vamos a ver su gloria manifestada. Es el año de depender. Es un llamado a clamar desde lo más íntimo de nuestro corazón. Amén. Y vamos a ser provocadoras cuando un ejército se levanta en clamor. Amadas, mire, cuando una mujer se mete en un clamor, es allí donde va a haber el cielo abierto, donde nosotros vamos a ver los misterios revelados, donde Dios, mire, nos va a mostrar lo que está oculto, lo que solo puede ser visto a través de una relación con Dios. ¿Cuántas quieren eso? ¿Cuántas quieren que el Señor le muestre lo grande y lo oculto que no conocemos? Para eso necesitamos sumergirnos en este clamor. Para esto nosotros necesitamos meternos a buscar esas revelaciones de Dios. Y sabe que el clamor tiene el poder de abrir los cielos. El clamor tiene el poder de mover el corazón de Dios y traer respuestas sobrenaturales a nuestras vidas. Amén. Mire, este año que de nuestro corazón salga ese grito, esa relación con Dios, porque el clamor surge cuando el corazón está quebrantado, cuando el corazón está desesperado, cuando el corazón está hambriento por una intervención divina. ¿Cuántas saben que cuando usted clama así en lo profundo, cuando usted está en una necesidad, cuando usted está en un aprieto? Bueno, así el Señor quiere que nosotros clamemos. Amén. Que nosotros aprendamos a depender de Él, a saber que Él es nuestra única esperanza, que Él es el Dios mismo. Y en estos 7 días que vamos a estar hablando sobre este clamor, usted le voy a enviar una hoja que usted puede imprimirla. Le voy a enviar un taller que usted puede desarrollar. Pero sobre todo, que usted aplique la palabra que el Señor nos va a dar. Toda la palabra que el Señor nos va a dar en este ministerio, aplíquela en su vida. Aplíquela allí. Porque yo sé que cuando tenemos una actitud de corazón, una actitud que con corazón abierto para recibir lo que el Señor nos va a entregar, sé que el Señor va a hacer cosas maravillosas. Amadas, el día 1 del 2025, diga: yo voy a clamar en este año. Yo acepto la invitación. Yo no sé cuántas aceptan esa invitación. Yo acepto la invitación. Amén. Así que, amadas, les envío el texto, les envío el taller, les envío las imágenes para que usted pueda desarrollar y alinearse a lo que el Señor va a hacer en este 2025 con Ministerio Mujer Cree. Bendiciones, mis amadas.